Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Todos estamos llamados a vivir diariamente la alegría. Ella ha de cultivarse. El Papa Francisco nos ofrece un decálogo para hacerlo. En la entrevista de la revista Viva, el Papa propone 10 ideas como fórmula de la felicidad. Primero dice, viví y dejá vivir. Acá los romanos tienen un dicho y podríamos tomarlo como un hilo para tirar de la fórmula esa que dice, andá adelante y dejá que la gente vaya adelante. Viví y dejá vivir. Es el primer paso de la paz y la felicidad. Segundo, darse a los demás. Si uno se estanca, corre el riesgo de ser egoísta. Y el agua estancada es la primera que se corrompe. Tercero, moverse remansadamente. En Don Segundo Sombra hay una cosa muy linda de alguien que relee su vida. El protagonista dice que de joven era un arroyo pedregoso que se llevaba por delante todo, que de adulto era un río que andaba adelante y que en la vejez se sentía en movimiento, pero lentamente remansado. Yo utilizaría esta imagen del poeta y novelista Ricardo Güiraldes, ese último adjetivo, remansado. La capacidad de moverse con benevolencia y humildad, el remanso de la vida. Los ancianos tienen esa sabiduría, son la memoria de un pueblo, y un pueblo que no cuida a sus ancianos no tiene futuro. Cuarto, dice el Papa Francisco, jugar con los chicos. El consumismo nos llevó a esa ansiedad de perder la sana cultura del ocio, leer, disfrutar del arte. Ahora confieso poco, pero en Buenos Aires confesaba mucho y cuando venía una mamá joven le preguntaba, ¿cuántos hijos tenés? ¿Jugás con tus hijos? Y era una pregunta que no se esperaba, pero yo le decía que jugar con los chicos es clave, es una cultura sana, es difícil, los padres se van a trabajar temprano y vuelven a veces cuando sus hijos duermen. Es difícil, pero hay que hacerlo. Quinto, compartir los domingos con la familia. El otro día, en Campobasso, fui a una reunión entre el mundo de la universidad y el mundo obrero, dice Francisco. Todos reclamaban el domingo no laborable. El domingo es para la familia. Sexto, ayudar a los jóvenes a conseguir empleo. Hay que ser creativos con esta franja. Si faltan oportunidades, caen en la droga y está muy alto el índice de suicidios entre los jóvenes sin trabajo. El otro día leí, pero no me fío porque no es un dato científico, que había 75 millones de jóvenes de 25 años para abajo desocupados. No alcanza con darles de comer, hay que inventarles cursos de un año de plomero, electricista, costurero. La dignidad te la da el llevar el pan a casa. Séptimo, cuidar la naturaleza. Hay que cuidar la creación y no lo estamos haciendo. es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Octavo, olvidarse rápido de lo negativo. La necesidad de hablar mal del otro indica una baja autoestima, es decir, yo me siento tan abajo que en vez de subir, bajo al otro. Olvidarse rápido de lo negativo es sano. Noveno, respetar al que piensa distinto. Podemos inquietar al otro desde el testimonio para que ambos progresen en esa comunicación, pero lo peor que puede haber es el proselitismo religioso que paraliza. Yo dialogo contigo para convencerte. No, cada uno dialoga desde su identidad. La Iglesia crece por atracción, no por proselitismo. Y décimo, dice Francisco, buscar activamente la paz. Estamos viviendo en una época de mucha guerra. En África parecen guerras tribales, pero son algo más. La guerra destruye y el clamor por la paz hay que gritarlo. La paz a veces da la idea de quietud, pero nunca es quietud, siempre es una paz activa. Aquí termina el decálogo del Papa Francisco y lo más importante de todo esto es que nos habla de cosas bien concretas, pero también nosotros podríamos seguirle agregando algunos puntos más para vivir la auténtica alegría. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.